remolineando, remolineando, me haré más gris por causa de Yahvé. Saco mi vida del anonimato, medio corona en vestido real. Así es Yahvé que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más gris. Por causa de él yo me haré más gris. Por causa de él yo me haré más gris. La la la la la la la la. Remolineando, remolineando, me haré más gris por causa de Yahvé. Saco mi vida del anonimato, medio corona y vestido real. Así es Yahvé que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más gris. Por causa de él yo me haré más gris. Por causa de él.